Mi mente piensa en lo malo. Y es cuando dejo de pensar en ti. Es cuando me alejo más de ti. Nunca voy a aceptarlo. Aunque vengan a nublar mi mente, tú siempre vas a alumbrar como un faro. Siempre me vas a guiar. Hoy me levanto. Voy hasta el firme con constancia. Y ya no dejaré que mi mente se salga de tu control. Declaro que soy firme hoy. Hoy me levanto. Declaro que soy firme hoy. Hoy me levanto. Voy hasta el firme con constancia. Y ya no dejaré que me mente.